Lección número 6. Para el 10 de agosto de 2019, adorad al Creador. Sábado 3 de agosto. Para memorizar, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Isaías 58, versículos 6 y 7. Hasta una lectura rápida de los profetas del Antiguo Testamento nos alerta sobre las preocupaciones por el maltrato a los pobres y oprimidos. Los profetas y el Dios en nombre de quien hablaban estaban indignados por lo que veían y hacían las naciones circundantes, según Amós 1:2. Pero también tenían un sentimiento especial de ira, dolor por los actos de iniquidad cometidos por el propio pueblo de Dios, que había recibido tantas bendiciones divinas. Este pueblo debería haber actuado mejor, pero no siempre fue así, y los profetas tuvieron mucho que decir sobre esta situación. También es interesante que muchas de las declaraciones sobre la justicia y la injusticia de los profetas del Antiguo Testamento se dan en el contexto de las instrucciones sobre la adoración. Como veremos, la verdadera adoración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso. También tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás y que busque elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Reavivados por su palabra, hoy, Primera de Reyes, capítulo 4. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 50 y 51.